Amén. Tiene abierta allí su Biblia en 1 Juan 4, versículo 18. La palabra de Dios dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Lo que vamos a hablar en esta tarde va a ser acerca de el problema que trae el temor en las vidas. Y el temor es uno de los problemas que está ejerciendo autoridad en estos últimos tiempos. En muchas personas hay temor. Temor de salir a la calle porque no sabe lo que va a pasar, porque le pueden robar. Temor de que cuando salen los hijos, hasta que no llegan, no están tranquilos. Temor de que no nos alcance hasta a pagar todas las deudas a fin de mes. Temor de que por ahí me salga alguna enfermedad. Hay distintas clases de temores. ¿Qué nos atacan? ¿Qué sucede habitualmente en muchas personas? Y la palabra nos habla y nos dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y vamos a mirar un poquito qué es temor. El diccionario habla como de temor y le da distintos sinónimos. Dice que espanto, miedo, terror, y se asigna a nuestras emociones. Es allí donde trabaja el temor, sobre nuestras emociones. El temor puede ser algo que no podemos tocarlo, ¿sí? Pero le tenemos miedo a algo. Algo nos produce temor y eso a veces afecta de tal manera que es medio complicado de sobrellevar. Pero la palabra nos habla de que debemos ser perfeccionados en una área, que es el amor. Porque si no hay amor en nuestras vidas, es porque, vamos a mirar en esta noche algo, ¿qué tiene que ver el amor con el temor? Bueno, repetimos el texto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. La persona que tiene temor lleva en sí un castigo. Porque, ¿qué es el temor? Vamos a mirar eso. ¿Qué es el temor? Encontramos dos cosas, sí. Pero para el cristiano, para la persona, para... Ahí está. Son dos cosas. Desconfianza y incredulidad. Esas dos cosas son temor. Cosas que no pueden estar en un cristiano. Porque podemos creer que otros sí, pero nosotros no, no va a ser eso. ¿Sí? Es fácil pedir por otros, pero a veces creerlo uno, a veces se complica. Vamos a mirar varios textos en esta noche, así que si no lo encuentra, anótelo. Así después ya lo lee en su casa. Entonces, el temor produce dos cosas dentro de las personas, incredulidad y desconfianza. Vamos a mirar Mateo 8:26. ¿Dónde vamos a encontrar allí un suceso? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús allí calma la tempestad? En 8:26, el Señor, luego que calmó la tempestad, les habla y le dice, y él les dijo, Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Una de las cosas que tenían que haber hecho los discípulos es eso. es levantarse y tomar autoridad. Pero el temor los venció, el temor fue sobre ellos mayor, fue superior. Y entonces como que quedaron bajo esa influencia y tuvieron que despertar al Señor. Comenzaron a gritar, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor inmediatamente dice que salió una pregunta de él para los discípulos. Y dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y saben que la poca fe a veces produce dentro de nosotros temor. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir que el temor produce incredulidad y produce desconfianza en nuestras vidas. Que es lo contrario que lo que el Señor pide de nosotros. El Señor pide de nosotros fe. ¿Y qué es la fe? Es creer y tener confianza. Y hay algo que tiene la fe. La fe trabaja en cuatro áreas, cuatro puntos. Vamos a mirar Gálatas capítulo 3. ¿Cómo sabemos si tenemos fe? Bueno, la fe se manifiesta en cuatro áreas, cuatro puntos de nuestras vidas. Gálatas capítulo 3, versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que el Espíritu Santo comenzó a morar dentro nuestro? Fue por las obras. O sea, por lo bueno que somos, por lo bien que trabajamos, por las cosas buenas que hacemos. ¿O fue por la fe? ¿Cómo es que usted recibió el Espíritu Santo? ¿Verdad que por fe? Porque si fuera por obra estamos fritos mucho. Porque muchas cosas buenas tal vez no hicimos. Pero sin embargo el Señor puso dentro nuestro su Espíritu Santo. Ah, pero yo no hablo en lenguas. No, pero el Espíritu Santo está dentro nuestro. ¿Por qué? Porque cuando le recibimos al Señor por fe, le aceptamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. Entonces una de las cosas que produce la fe, o una de las maneras que la fe se manifiesta en nuestras vidas, es por el oír. ¿Sí? Otra cosa, vamos a mirar Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Otra de las cosas que produce la fe dentro nuestro es el declarar, el confesar. Una persona que tiene temor comúnmente va a declarar fracaso, debilidad, desgano y ninguna salida. Pero una persona que está con fe, que tiene fe, va a declarar bendición, va a declarar una salida, va a declarar, aunque no lo vea, lo va a vivir. Es otra forma de declarar las cosas, es otra forma de decir las cosas. Y usted, cuando tenga un problema, cuando venga una dificultad, no tenga temor. La palabra de Dios dice que hay una frase que aparece 366 veces, que es, no temas. No temas. Y esa palabra nos viene a nosotros, a todos. Porque en algún momento de nuestra vida vamos a tener temor por alguna situación. Pero necesitamos tener confianza y necesitamos tener fe, no ser incrédulos y desconfiados. sino que tenemos que aferrarnos a la promesa del Señor. Lo que tú declares marca tu nivel espiritual. Lo que tú declares marca cómo estás caminando, ¿sí? Cómo te estás manteniendo. Pero lo que usted declare y lo que usted... Porque hay otro punto, es lo que actúa. Vamos a mirar Santiago 2:20. Santiago 2:20. Dice, es una pregunta, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sabes qué? Podemos decir que tenemos fe, pero si no tenemos obras, está muerto eso. Entonces, se tiene que ver lo que nosotros decimos. Lo tenemos que vivir. O sea que la fe demanda de nosotros otra cosita, que es actuar. Tenemos que actuar, tenemos que hacer cosas, ¿sí? Porque si usted dice, pues yo estoy viviendo mi mejor momento, estoy re bien, gracias a Dios, estoy re bendecido, y usted actúa de otra manera, entonces hay algo que está mal, o la declaración o su actitud. Ambas van juntas, ¿sí? Lo que usted declara también tiene que ver cómo usted actúe. Y otra de las cosas que tiene, la cuarta es aceptar. Aceptar nuestra situación. Aceptar lo que estamos viviendo. Muchos no aceptamos y nuestra fe decae cuando no aceptamos el momento que estamos viviendo. Usted va a vivir distintos momentos en su vida. No todos los días van a ser días de gloria. No todos los días van a ser que usted va a estar tocando el cielo. No todos los días va a sentir la presencia de Dios, no va a sentir el fuego dentro suyo. Va a haber días donde usted va a estar en soledad, va a haber días donde va a estar en el desierto, va a haber días donde usted no va a tener a nadie alrededor, va a tener días donde va a tener que llorar, y esos días que va a llorar, nadie le va a entender, y por ahí lo van a juzgar y lo van a señalar. Pero usted está viviendo por fe. Y si está viviendo por fe, la situación, lo que está viviendo, lo que está pasando, no tiene que afectarlo. Porque usted está creyendo en una promesa. Y no está siendo incrédulo a lo que Dios le prometió, lo que Dios le dijo. Sino que usted está confiando en Dios. Esos momentos son especiales donde el enemigo ataca y aún trae más incredulidad. Y trae más desconfianza a nuestras vidas. Pero son momentos donde nosotros crecemos. El desierto es el momento donde sale el hombre o la mujer de Dios. Donde hace frente al enemigo y le pone un alto. Antes de salir a pregonar y enfrentarse a los fariseos, al gobierno y a un montón de gente... Juan el Bautista estuvo en el desierto. Antes de que Jesús comenzara su ministerio y comenzara a sanar a los enfermos y a echar fuera a los demonios, fue necesario que él estuviera en el desierto. Y en el desierto él encontró el propósito que Dios tenía para su vida y encontró la autoridad que Dios le daba. Y es ahí donde nosotros tenemos que vivir y aceptar ese momento. Ojalá fuera todos los días de gloria, ¿verdad? Ojalá todos los días fuera de paz y armonía. Ojalá que todos los días ni bien oremos, ya la presencia de Dios descienda sobre nuestras vidas. Ojalá que ni bien entre una persona, apenas pisa ahí y se sana. Pero no, hay veces que hay que luchar. Y hay veces que hay que quebrantarse. Hay veces que hay que doblegarse. Y en ese momento es el momento donde usted acepta que no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios, que es como Él quiere. Entonces necesitamos en nuestras vidas que estos cuatro pasos estén: el oír, el aceptar, el confesar y el actuar. Esas cositas tienen que estar en nuestras vidas, porque estamos viviendo por fe. ¿Sí? La palabra de Dios dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Si fuera que andamos por vista, estaríamos fritos, porque la manera que nosotros vemos es media muy mala en muchas oportunidades. Vemos casi todo negro. Pero gracias a Dios que Dios pone en nosotros fe para que, aunque esté la tormenta, estemos esperando que el sol salga. Aunque esté la dificultad, sabemos que después hay victoria. Aunque hay problemas ahora, yo sé que después hay bendición. Eso es fe. Pero si usted, en ese momento de dificultad, en ese momento de problema, en ese momento de tristeza, confiesa debilidad, confiesa algo malo, bueno, simplemente está confesando lo que está experimentando y viviendo. Y el enemigo, chocho, contento con eso. Porque es una de las cosas que él mismo utiliza después para darlo, para atacarlo. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? Vamos a mirar Mateo 6, 31-33. A veces el temor produce en nosotros ansiedad. Y la palabra nos dice, Mateo 6, 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ay, a veces cuando no hay una entrada, ¿cómo nos vienen esas preguntas, verdad? Ay, ¿cómo hago? ¿Cómo llego? Bueno, la palabra nos recomienda esto. Que no nos afanemos en esas preguntas. Versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente que no conoce a Dios. Las personas que no han tenido un contacto con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Esas personas, sí, están en ese tema. Declarando eso, preguntando, angustiándose, están ansiosos. Y el texto dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce a sus hijos. Y Él sabe la necesidad que usted tiene. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Ese es un problema que a veces tenemos, que nos afanamos por el día de mañana. Ya nos hacemos problema antes de tiempo, antes de que llegue ese día. Dice, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Porque cada día tenemos que enfrentarnos a cosas distintas. Y no quiera adelantarse a eso, sino que cada día arregle ese día. ¿Y pero qué voy a comer? Porque mira, tengo 5 pesos y con eso no compro nada. Tranquilo, Dios se encarga. Otra porción dice que las aves del campo no pasan hambre, porque Dios se encarga de darle su alimento. Sí, pero las cuentas siguen llegando. Sí, pero viene, bueno, cambie su mirada y comience a mirar de una manera espiritual. Con los ojos de Dios. No sea ansioso. Comience a esperar en Dios. Y Dios se encarga. Cuando usted cumple con Dios, Dios cumple con usted. Y a veces hemos experimentado que no hemos cumplido con Dios. Y sin embargo, Él cumplió igual. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Y Él lo demuestra cada día. Porque ¿a quién le falta algo? ¿Alguien no comió hoy? Y así estamos, ¿no? Dios está proveyendo. Entonces, otra de las cosas, todos los días, otra de las cosas entonces que no tiene que haber ansiedad. ¿Por qué? Porque el temor produce también no solamente incredulidad, desconfianza, sino que también afán y ansiedad en nuestras vidas. Vamos a mirar Proverbios 29, 25. Vamos un poquito al Antiguo Testamento. Exactamente. Proverbios 29, 25. Usted va a encontrar ahí un texto que dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué es poner lazo? Es una atadura. El temor a veces produce en muchas personas ataduras. Y esas ataduras abren puertas que no son de bendición, sino puertas contrarias, puertas de maldición. ¿Y dónde se origina? Bueno, el temor del hombre. Porque dijimos que el temor en el hombre, en la persona, es por incredulidad. Es por desconfianza. Y ese mismo temor nos pone un lazo. No nos deja avanzar. Nos hace sentir mal. No podemos confiar ni en nosotros mismos. Muchas veces nos sentimos inseguros y no avanzamos. En vez de ser de bendición, somos de tropiezo. En vez de trabajar libres, estamos bajo una atadura. El texto dice: el temor del hombre pondrá lazo. Y hay aquí el otro lado, dice: mas el que confía en Jehová será exaltado, será puesto en alto, será levantado. ¿De qué lado quiere estar? ¿Dónde quiere estar? Sí, ¿verdad? Entonces confía en Dios. Entonces ponga su fe en el Señor. ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a ser exaltados. Porque cuando estamos solos, tenemos temor. Cuando estamos de esa manera, quedamos atados. Y entonces eso nos ata. Y al atarnos nos ata la visión. No vemos. Estamos limitados. Pero qué distinto es cuando cuando confiamos en Dios, Dios nos exalta, nos levanta, nos pone en alto. Y cuando usted está en alto, ve las cosas distintas. Va a mirar y a observar cosas distintas, ¿no? Vamos a mirar otro texto. Proverbios 6, 2. ¿Cómo podemos vencer el temor? ¿Cómo podemos derrumbar el temor? ¿Estamos? 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Vamos al versículo 3. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve Humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueños a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. ¿Qué nos recomienda? Si miramos nosotros aquí, el contexto de esta palabra habla de cuando salimos de garantía a una persona. ¿Sí? Quedamos atados a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona dijo que iba a pagar y yo salí de garantía y no pagó. Entonces, ¿quién sufre la consecuencia? La garantía. Entonces, el temor dice que va a hacer algo y no sé, usted es la garantía. Vamos a tomarlo así. Y quedamos atados. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que tratar, sea como sea, de cortar esa atadura. Y dice, versículo 4, no des sueño a tus ojos. ¿Qué quiere decir esto? No esperes más. Eso hay que hacerlo. Ya. Ahora. Lo más rápido posible. Ni a tus párpados de adormecimiento. Escápate como la gacela de la mano del cazador y como la ave de la mano del que arma lazo. Usted puede salir inmediatamente del temor. Usted puede salir inmediatamente de esas cosas. ¿Cómo? Volviendo a la versículo anterior, poniendo fe, confianza, seguridad en el Señor. Usted busque de Dios y sabe que Dios no lo defrauda. Dios está con su vida, está junto a su vida. Entonces, el mejor antídoto para el temor es la fe. Cuando usted tiene fe, ese es el antídoto. Ahí queda libre. Porque hay algo que, cuando hay fe, Dios se mueve. Pero cuando hay temor, el que se mueve es el diablo. Él tiene acceso a eso. Y ahí, sabemos que Dios actúa, sí, sabemos que el enemigo actúa, también actúa. Pero usted le pone un límite y usted corta todas esas ataduras. Vamos a mirar Job 3:25. Job capítulo 3 versículo 25. Job. Saben que todo lo que nosotros temamos, todo lo que nosotros confesemos, todo eso va a sobrevenir sobre nuestras vidas. Job decía estas palabras, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Cuando hay miedo, usted mismo lo proclama y bueno, eso va a recibir. Eso recibe. No sé si le pasó a usted alguna vez. Dice algo, ay, no sé, hoy es un día, no sé, como que va a pasar algo. Y al rato, algo como, no te dije yo. Viste que hoy usted mismo está llamando. ¿Cómo cuesta a veces levantarse la mañana y decir, Señor, este día es un día de bendición? En este día, Señor, yo creo que tú me vas a prosperar. Creo que en este día tú me vas a ayudar. Declare eso durante el día y va a haber un cambio. Comienza a declarar bendición. No se ate con tu palabra, sino que proclame bendición. Declare el favor de Dios sobre su vida. En estos días Dios nos ha estado diciendo que podemos pedirle y Él nos va a dar. Podemos clamar a Él y Él va a responder. Entonces, si usted no declara, no comienza a vivir esa palabra, es necesario que salga del pozo. ¿Cómo contrarrestamos entonces al temor? Bueno, poniendo fe. Otra de las cosas que la palabra nos dice, Romanos 10, 17. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien tiene Romanos 10, 17? Otra cosa que produce fe en nuestras vidas y que echa fuera el temor es esto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye palabra de Dios, eso produce en usted fe. Y cuando viene la fe, se va fuera el temor. Lea su Biblia. Crea lo que dice su Biblia. Léala en voz alta para que le entre también por el oído, no solamente por la vista. Ay, no sé, ¿qué va a decir mi señora si estoy leyendo en voz alta? Sáquese el temor ese. Si ya sabe que está medio. No. Sáquese el temor. La palabra de Dios produce en nosotros un efecto. Produce en nosotros un poder que no podemos comprender, porque no es una palabra de un hombre, no es una palabra de un político, no es la palabra de alguna persona célebre, no, es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios viene, obra y trae en nosotros, produce fe, aliento, ánimo, fuerza, ganas de hacer cosas. Hay muchos que están desganados, no tengo ganas de hacer nada. Y se pasan sentados, acostados, no quieren hacer nada. Denle con la palabra. Lea la palabra. Diga la palabra. Comienza a declarar bendición. Abra su Biblia y lea la palabra de Dios. Oiga, preste atención cuando alguien le habla de Dios. Cuando le habla la palabra. Porque la palabra dice, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha estado medio así, medio cabizbajo, meditabundo? Y de pronto un texto que abrió la palabra le animó, le dio fuerza. Y esos son buenos hábitos, pero lamentablemente que lo hacemos cuando estamos necesitados solamente. Porque muchos, la palabra de Dios, hoy es domingo, le sacan el polvillo y la traen, bien flamante, reluciente. La palabra de Dios tiene que estar morando en tu corazón. Pero para eso es necesario que primero la escuche, la declare y la comiences a vivir. Porque solamente acá la palabra de Dios no hace efecto. Intelectualmente la palabra de Dios no hace efecto. Hay muchas personas que saben mucho, que conocen textos, pero si no ponen la palabra de Dios por obra, no avanzan. No avanzan. Y lo mejor que usted puede hacer es recibir la palabra de Dios y ponerla por obra. Cuando usted pone la palabra de Dios por obra, usted ve un efecto, primero en su vida, y luego ve un efecto en los demás. Porque eso produce en usted fe y comienza a actuar de una manera distinta. Entonces tenemos que vencer el temor que hay en nuestras vidas. Cada uno tiene un temor, algo que tiene que vencer. Hay muchos que tienen temor al fracaso. No, pero yo no sirvo, yo no voy a poder. Se equivocaron. Y cada vez que alguien le da una oportunidad, dice, pero no, no. Como que se sienten. Miren que Dios utiliza lo que no es. Obra en las personas que de pronto nadie podría poner nada, pero Dios dice, ahí pongo mi presencia y ahí comienzo a derramar bendición. Comience a confiar en su Dios. Su Dios no le va a defraudar. Su Dios no le va a dejar. Otra cosa que tienen que hacer para derrotar el temor, comience a declarar, abra su boca en bendición, rompa toda maldición. Todo lo negativo tiene que declarar en contra de eso. Sáquese una palabra que a veces escucha, no puedo. Muchos dicen, pero no, no puedo. ¿Cómo que no puedo? Ni siquiera probaron, ni siquiera intentaron. Pero eso es tan rápido que sale, pero no puedo. No, comienza a declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué distinto es la palabra de Dios con el pensamiento humano? Usted va a decir, no puedo, no sirvo. ¿Y yo quién soy? Y la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres mi hijo. Es distinta la palabra de Dios. Cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, nos cambia esto, nuestro pensamiento. Y es necesario que nuestro pensamiento sea cambiado. Que realmente la palabra de Dios more en abundancia, como dice en Efesios, que more en abundancia en cada uno de vosotros. Pero no para recitarla, para decirla, sino para vivirla, para experimentarla. ¿Sí? Yo conozco lamentablemente mucha gente que dicen, ¿sí?, hablan, y usted lo escucha hablar y como que son Dios, Jesús, Espíritu Santo, los arcángeles, y está ahí esta persona. Como que toca el cielo y todo. Pero desde acá. Y mientras no esté esto y esto en la palabra, lamentablemente no hay un cambio. No hay un cambio. Otra cosa que hace, y esta es la última, ya con esto vamos a terminar, que hace que podamos vencer el temor. Puse, sane su corazón de experiencias del pasado. Cuando nos atamos al pasado, eso nos frenará y llenará de temores en el presente. Su pasado es eso, lo que pasó. Su pasado es eso, lo que está atrás. Su presente es otro. Su presente es el que Dios está viendo y el que usted a veces se niega a ver. Vivir en el pasado es vivir en el temor. Vivir en el pasado es vivir en las experiencias de fracaso. Vivir en el pasado es no avanzar. Y Dios nos ha llamado a que podamos avanzar, a que podamos llegar a obtener todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Y saben qué? Hoy tenía que traer la lectura, ¿se acuerdan? El otro día. Pero le dije que estaba como medio lloviendo, y digo, no, que antes, como anda en bicicleta y vive por allá, a ver si. Y anda medio resfriado, a ver si todavía te enfermas. Y yo digo, pero yo tengo que llevar una palabra, y la palabra es, por ahí la leeré después, pero yo le digo, hay una puerta abierta delante tuyo que nadie puede cerrar. Eso quiero yo leer allá. ¿Y saben qué? Es una realidad. Que Cristo hizo eso. Abrió una puerta para nosotros. Y está abierta. Nadie puede cerrar esa puerta. Y usted está al frente de esa puerta. Pero tiene que animarse a pasar. Ni siquiera tiene que abrir el picaporte, ni meter llave, ni golpear las manos, me dejan pasar. No, esa puerta está abierta y tiene que entrar. Pero el pasado nos impide avanzar. Nos impide entrar por esa puerta. Y esa puerta simplemente está allí abierta por amor. Y ahí volvemos al primer texto. El que leímos allí en 1 Juan. Donde dice, en el amor no hay temor. Esa puerta se abrió en el amor que es más, el más perfecto de todos. Que es el amor de Dios. En ese amor no hay temor. Porque usted sabe que está amparado, que está cubierto. Que nadie puede tocarlo. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor perfecto de Dios derriba toda muralla, todo argumento del enemigo, lo deja chiquitito. Y no le afecta en nada. Y sigue diciendo, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué castigo? Porque es incredulidad y es desconfianza. Es falta de fe. Por eso es que se castiga. Y si usted no cree en su Dios, no confía en su Dios, no espere bendición. No espere ser bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué trae castigo? Dice, de donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si hay temor en tu vida, hay algo que tiene que ser una realidad en tu corazón. Y es el amor del Señor. Y buscar ser perfeccionados en su amor. Que el amor de Cristo comience a inundar nuestras vidas. Que el amor de Cristo comience a llenar nuestros corazones. Que el amor de Dios sea una realidad. Porque cuando hay amor, usted ya lee allí en Corintios, dice que todo lo sufre, todo lo espera. No hace nada indebido. Y hay una lista ahí bastante linda para hacerla, pero difícil de cumplirla. ¿Por qué? Porque en nuestros corazones no hay amor a veces. Entonces necesitamos que el amor del Señor esté sobre nuestras vidas. Amén. ¿Usted tiene fe? Entonces tiene que oír la palabra, tiene que aceptar la palabra, tiene que confesar y tiene que actuar sobre esa fe, esa declaración de fe. Que su palabra, que su declaración no sea negativa, sino que sea una declaración positiva. Una declaración que dé vida. No una declaración que lo tire abajo usted mismo. Yo no tendría que haber nacido. No sé por qué me pasa todo esto a mí. ¿Hasta cuándo Dios va a hacer esto conmigo? Cambie su manera de declarar. Gracias, Señor, porque no sé que, por qué pasó esto, pero sé que tú vas a obrar. No sé hasta cuándo va a ser, pero hasta cuando sea, Señor, mientras tú estés conmigo, que venga. Cambie su declaración y va a cambiar su vida. Amén. Cierra tus ojos un instante.